En soledad absoluta muere el actor Ramón Barragán. La muerte de Ramón nos remite a la nuestra, a una jubilación en la que solo se recibirá hambre y olvido. Por Fernando de Ita, 14 de octubre de 2014, en www.teatromexicano.com.mx. En el cuarto de azotea de la Ciudad de México donde vivió sus últimos años, fue hallado hoy el cadáver descompuesto de Ramón Barragán, actor con más de 50 años de práctica teatral, quien se distinguió por su rigor como comediante y su integridad como persona. A falta de su ficha bibliográfica, el maestro Nicolás Núñez lo recuerda trabajando con Héctor Azar en los años 60, entregado a su profesión como un apostolado que ejerció lo mismo en el teatro universitario que en el teatro de Limba y el teatro independiente. El director de teatro Mauricio Jiménez, consternado por las penosas circunstancias de su fallecimiento, lo rememora como un actor impecable, que siempre antepuso la dignidad del teatro a otros medios de trabajo, como la televisión, y como un ciudadano radical. Cuando se dio el movimiento del Sindicato de Actores Independientes, fue de los últimos en salirse. Jiménez comentó que una de las últimas obras donde actuó Barragán fue la producción de Papá está en la Atlántida, que se montó en San Luis Potosí por el colectivo Rinoceronte Enamorado en 2013. Mauricio lo dirigió en la obra de Rodolfo Sigli que produjo la Compañía Nacional de Teatro 2003, Estado de Secreto. Ramón Barragán nació en la Ciudad de México, pero ni el diccionario de Ceballos, ni los de Moncada, ni Wikipedia tienen su semblanza. Así que se especula que al morir tenía entre 73 y 74 años. Se sabe con certeza que estudió actuación en la Escuela Nacional de Teatro de Limba y que trabajó prácticamente con todos los directores del teatro público entre los años 70 y 2013. Fue un asiduo intérprete de las fábulas de Hugo Iriar y por su breve estatura fue llamado Ramoncito, hasta el día en que se le dijo a quien lo llamaba con tal apelativo, Ramoncito chinga tu madre, yo soy el gran actor Ramón Barragán. Afable, pícaro, ojo alegre, yo lo recuerdo en las obras de García Lorca, de Gurrola, de Iriar, como un espíritu ligero y dramático a la vez. Por algo sus amigos le decían Don Ramón Barragán. Lo trágico del caso es que la solitaria muerte de Ramón nos remite a la nuestra, es decir, a la falta de seguridad social de la gente de teatro, a su imposible retiro y a una jubilación en la que solo se recibirá hambre y olvido. Le sobrevive una hermana, a la que aún no podemos contactar para saber dónde será el velatorio, si lo hay y dónde su entierro, si el IMBA y la UNAM cubren al menos esa última bajada del telón de un actor que dio materialmente su vida por el teatro público. No te digo que descanses en paz, Ramón, porque lo menos que mereces es el agasajo de los ángeles o los demonios del más allá, donde sin duda también hay teatro.